son de miel. Te extraño tanto, no te vuelvo a ver. Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado. Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena, me has dejado el alma salpicada de tristeza. Si no regresas, moriré. Mejor arráncame la vida. Dime que solo es una triste pesadilla. Si no regresas, lloraré. ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos. Dime que eres mucho. Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho. Dime que eres mucho. Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Corazón de miel, vuelto a ver, estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado. Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena, me has dejado el alma salpicada de tristeza. Si no regresas, moriré. Mejor arráncame la vida. Dime que solo es un una triste pesadilla. Si no regreso, lloraré. ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos. Dime que eres mucho. Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Dime que eres mucho. Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Con un mañana unido, no pienses en mí, no sirve que estés aquí. Hazme el favor, vuelve a tu camino. Lloro por ti mi corazón, mis lágrimas llenas de dolor. Mira mis ojos, ve la verdad. Vete, no quiero verte más. Me dijo, no quiero explicación. Ya no hay motivos, ya no hay razón. Creer yo en tu amor, será mejor que ya. No vuelvas, nunca, nunca vuelvas. El tiempo pasa y no puedo vivir. No me hace bien estar cerca de ti. No vuelvas, nunca, nunca vuelvas. Sabes que siempre yo creí en ti, pero alejaste mis sueños de aquí. Condiciones las olvidaste, y eso no es mi culpa. No sueñas con un mañana unido. No pienses en mí,